tienen de quien tomar inspiración. ¿Y qué será de los cometas que no tienen con quien llegar, no tienen hogar? ¿Y qué será de los ojos que no tienen a quien mirar? Labios que no besan. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No lo sé. Te tengo a ti. Y la verdad, no tengo idea de cómo aguanté tantos años sin conocerte. Fueron días, mil semanas, tantos años, ¿dónde estabas? Ya perdí la cuenta, pero por favor nunca te vayas. Ay, mi amor, por fin te encontré. Por fin volé y me llevaste a la luna a platicar. Y me llevaste al mar a navegar. Y me llevaste a Roma. Va.